pasión y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. Es un favor. Buenas tardes a todos y todas los vecinos de Moreno. Tenemos en la tercera edición del Otro Lado de Ecuador con mis compañeras de siempre. Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Laura. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Y Tati? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes para todos. Arrancamos con nuestro tercer programa. Hoy creo que es uno de los mejores programas, tiene que ser el mejor programa de los tres. Sí, la verdad que este es un tercer programa que nos llena de orgullo, porque nos complace poder decir lo que pensamos, armar el principio y el final. También nos enorgullece los entrevistados que estuvimos. La semana pasada hablamos de la resistencia, hoy sentimos que hay que sentir orgullo de quienes hacen de esta palabra una causa constante, ¿no? Sí, sí, por eso, cuando hablamos de orgullo es imposible dejar de mencionar la marcha más colorida que se llevó a cabo el sábado pasado. Una marcha que vuelve a recordarle a la sociedad que el hecho de ser minoría no los hace menos que la mayoría. Y que el orgullo es un valor muy grande, que se consigue cuando uno se acepta como es. Algo que te da seguridad, porque te quita los miedos a los prejuicios. Uh-huh. Además, porque valoramos ese tipo de marchas donde se reclaman los derechos de igualdad y no se conforman hasta que la igualdad sea propia de todo ser humano. Vamos a seguir haciendo lo que pensamos, vamos a dedicar este programa, claro, y sí, a los que siguen, por un lado para denunciar lo injusto y por el otro para contagiar el trabajo que mucha gente hace, para reencontrar la justicia, claro, social con lo cotidiano. Uh-huh. Cuando se cuestiona, cuando se critica, cuando se entiende que las cosas se pueden cambiar. Cuando creemos que lo sagrado también es una construcción cuestionable, de ese lado estamos nosotros, con orgullo intentando hacer este programa. Empecemos entonces. Muy bien. Muchas mujeres. Vamos con la frase del día, ¿te parece? Dale. Visitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Ahí estaba la frase, ¿no? De este tipo. ¿Qué frase más cómica, qué frase, ¿no? Loca, ¿no? Sí, esta frase la dijo en Salta, ¿no? En una escuela. ¿Dijiste? Está dando el discurso así en una escuela primaria y de repente, como sí, tiene todos sus discursos armados, se confundió. No, claro, era una especie de licitación de un transporte aéreo, algo así como una nave que con una hora y media vas a llegar a Corea, a Japón. Encima que estaba redes ubicado, era una información, era imposible ese tipo de transporte. Sí. Ojo, pero ahora, chicos, esta frase que dio mucho de qué hablar y todos nos reímos durante mucho tiempo, puede ser que se haga realidad, porque la, ¿sí?, NASA, sí, les cuento, la NASA está en un proyecto en donde van a crear aviones, en donde van a pasar la estratosfera, la atmósfera, perdón, mucho más rápido y qué sé yo. Entonces puede ser que esta frase se haga realidad para este... Esperemos cuando llegue a la Argentina, ¿eso? Claro, ¿no? Obviamente. Bueno, otra frase que se haya mandado este tipo. No, queremos empezar dando pistas, ¿no? Mejor. Dale, para contestar. De haber, decime, Tati, ¿sabés de dónde era? Sí, de La Rioja. De La Rioja. ¿Tuvo cargos importantes en la Argentina? Sí, gobernador y presidente. Sí, fue dos veces gobernador y dos veces presidente. Así es. Gracias a la reforma de la Constitución en el 94. Para reelecciones. Claro, pudo ser reelecto nuevamente. Si vos sabés de quién estamos hablando, podés estar mandando un mensaje de texto al 1561-540-359 o llamar al 466-6559. O bien mandarnos un mail a nuestro mail del otro lado del Ecuador, @hotmail.com. Tenemos más pistas igual, ¿eh? Otra de las frases que se mandó, bueno, mejor dicho, una de las cosas que él decía era salarios y revolución productiva. Claro. Y también para que la gente más o menos se dé cuenta de quién estamos hablando, vamos a decir que la palabra corrupción tuvo mucho énfasis durante el gobierno de este personaje. Sí, totalmente. Si nos ponemos a pensar un poco, esta etapa de la Argentina fue lo que concluyó en la frase del programa anterior. Claro. Todo tiene que ver con todo, ¿no, Analia? Uh-huh. Aparte, acordémonos de las importaciones, de las privatizaciones, las empresas que privatizó este hombre, darnos cuenta. Era como que todo el... Comenzando por Entel. Telefónica. Claro, pasó a manos de Telefónica y de Telecom. Aerolíneas, ferrocarriles. Sí. YPF. YPF. También el puerto de Buenos Aires. Acá llegó un mensajito. A ver. ¿Lo leemos? No leas, por favor, como me pasó a mí. ¿No metas la pata? Sí. ¿Qué dijeron? Bueno. No dice quién es. No dice quién es, pero dice es Pi, el nombre del tipo. Y dice un saludo para la radio. Te agradecemos, el teléfono termina en 384. Bueno, ¿pero adivinó? Sí, adivinó. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos decir de...? Nació el 2 de julio de 1930, es un político y abogado argentino. Sí, un doctorcito. Bueno, y también otra frase que acá tengo por acá, una frase que también dijo... Desde el Estado Nacional vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor que va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables. Una de las cosas que dijo y que, bueno, uno ya sabe cómo. Claro. Aparte, tengamos en cuenta que fue el primer gobierno peronista después de lo que fue la dictadura más sangrienta de la Argentina. Claro, luego de Alfonsín vino... Claro, vino ese hombre. Este tipito. Que casi digo el nombre. Un peronismo medio raro igual. Privatizó todo, claro. Privatizó lo que empresas que habían pasado al Estado volvió a privatizar, o YPF, por ejemplo, que era producto del Estado, también las claro, vendió. Sí, sí. Por nada. Bueno, también privatizó canales de televisión, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, y continuemos. Tengo un mail, ¿no? Mandar un mail al de otro lado del Ecuador a hotmail.com. Buenísimo. ¿De quién es? Bueno, mandaron un mail que dice que, bueno, un par de críticas nos mandaron al programa, pero bueno, bienvenidas sean, así que les mandamos saludos a esas personas que... Todas críticas son constructivas. Sí, totalmente. Me imagino que sí. Bueno, seguimos con algunas más pistas, podemos dar otras pistas. Dale. Bueno, vamos a decir que desde su mandato este hombre implementó reformas en las estructuras estatales. Con raíces neoliberales, lo que impulsó esto de las privatizaciones también. También lo que hizo, afianzó la política del perdón a los miembros de la última dictadura militar. A la Junta. Ajá, a la Junta. Uh-huh. Entrelazó relaciones diplomáticas con lo que es el Reino Unido después de la Guerra de Malvinas. ¿Qué más, Itati? ¿Algo más para decir? Bueno, también esta persona defendió profesionalmente presos políticos durante su mandato, ¿no? Claro, también. De la Revolución Libertadora. Claro, lo que decía recién. Claro, los procesados del gobierno militar los indultó. Claro. Y también durante su gobierno ocurrieron varios hechos trágicos, ¿no? Como fue el atentado de la embajada de Israel, sí. Y también fue la tragedia de Amia. Que todavía no se esclareció ninguno de esos casos, ¿no? Uh-huh. Del todo. Como también el caso María Soledad, ¿se acuerdan, chicos? No, me acuerdo. Sí. Sí, también estuvo él implicado en ese crimen. Crímenes sin resolver. Más que nada, crímenes sin resolver que no tienen nada. Bueno, además fue procesado por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ¿no? Y bueno, en este momento, ¿qué está haciendo? No lo dijimos. Es senador, para La Rioja, es senador nacional para la prensa de La Rioja. Bueno, continuamos con Quería mandarle un saludo a todos los canillitas de la Argentina, que el 7 de noviembre fue el día de los canillitas. Ah, sí. Sí, un saludo enorme para todos ellos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente sección que se llama Por Dentro. En este día no vamos a tener un entrevistado, pero sí vamos a hablar de un tema muy crítico, ¿no? Que nos involucra a todos y todas los argentinos, ¿no? Es una persona que marcó una etapa muy importante en nuestra historia. Fue, digamos, de la época oscura de la Argentina. Uh-huh. Estamos hablando de... De Massera. De Emilio Massera. Emiliano Eduardo Massera. Emilio Eduardo. Emilio Eduardo Massera, sí. Falleció el 8 de noviembre, del 2010. Sí, el lunes pasado. Sí, a los 85 años, en la ciudad de Buenos Aires, de un ACV. De un accidente cerebrovascular. De las secuelas que quedó, ¿no? Claro. Y estaba internado desde el 19 de abril, más o menos. Bueno, muy bien, chica. ¿Y quién fue Massera en la Argentina? Y bueno, él fue como un símbolo de lo que fue la represión ilegal durante la dictadura militar. Un delincuente, diría yo, que estuvo implicado en lo que es la violación de los derechos humanos, estaba procesado, obviamente. Uh-huh. Estuvo durante el año 1985 con el presidente Raúl Alfonsín, lo procesaron, le dieron a cadena perpetua. Claro, reclusión a cadena perpetua. Pero bueno, cuando llegó Menem, estuvo 5 años preso. Cuando llegó Menem, por este tema del indulto, lo sacaron. Muy bien. Luego de la presidencia de Isabel de Perón, que está muy inestable ese gobierno, fue tomado por la Junta Militar, que lo encabezaba Agosti, Jorge, Videla y Massera. Massera fue, digamos, designado, fue el que se le asignó el plan de exterminio, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que, digamos, que tenía que disolver toda organización ilícita o subversiva en contra del gobierno autoritario. Que tuvo un resultado de 30.000 militantes de izquierda y oposiciones al gobierno. Claro, sí. Además estaba implicado en robos de niños, creo que en el 2001 se lo acusó sobre eso. También por apropiarse de las casas de la gente desaparecida. La verdad que tuvo muchos cargos en ese sentido. Claro, uno no puede creer a veces cuando lo ve anciano y pensar todas las cosas, claro, que hizo durante las atrocidades que hizo, más que nada. Massera tenía, digamos, a cargo uno de los centros clandestinos de detención, uno de los más importantes de Argentina, que era la Escuela Superior Mecánica de la Armada, de la ESMA, ¿no? Sí. En el que tuvieron cautivos a 5.000 detenidos y mataron más de la mitad. Claro, sí. También fue juzgado por violaciones a los derechos humanos, asesinatos, tortura y privación ilegal de la libertad. Sí, totalmente. Además fue uno de los promotores de... ¿Se acuerdan del Mundial 98? Perdón, 78, cuando todos festejaban los goles y a pocos metros estaba torturando a la gente, y él fue uno de los promotores de ese Mundial. Yo me acuerdo, la verdad, un desastre. Cuando leí, ¿no?, cuando jugó Argentina con Holanda, la gente de Holanda, los jugadores, no lo saludaron a ninguno de la junta que estaban presentes. Sí, me acuerdo. Una imagen que recorrió todo el mundo. En la ESMA Massera... montó un centro de documentación periodística, algo así, él lo denominó la pecera, en el que obligaba a estos militantes de izquierda que estaban cautivos a, digamos, a producir documentación, discursos, o digamos, porque él pensaba que luego de la dictadura, de hecho se postuló para presidente,

Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En su voz de lucha, el cantor venezolano Alí Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso, el colectivo nuestroamericano Alí Primera te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744 por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera. Seguimos acá en Del Otro Lado del Ecuador. Vamos a repetir la frase del político argentino. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Mucha mujer. Bueno, y nos acaba de llegar un mensaje de texto de quién, Lau. De Leo, a ver, dice así. ¿Leo de dónde? Soy Leo de Santa Brígida y antes de decir la respuesta al personaje de hoy, toco madera. Toco madera. Es Pi. ¿Quién será? No sé. Bueno. Aparentemente es Mufa, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuáles eran los datos que estábamos dando? Bueno, fue expresidente de la República Argentina dos veces, un mandato de 10 años, aproximadamente 10 años. Uh-huh. En el que se encargó de... Vender y vender. De Argentina, totalmente. Argentina. ¿Y qué más? ¿Y Tati, dónde era? De La Rioja, fue gobernador también. Fue gobernador y es de La Rioja. Magnífico. El tipo fue electo por el Partido Justicialista, ¿no? Uno de los partidos más importantes de la Argentina. Uh-huh. Estuvo detenido en el 76 durante 5 años porque, bueno, era peronista y en esa época, ¿no? Ah, estuvo detenido. Sí, durante 5 años. Después de ser gobernador por primera vez en el 73 y después estuvo detenido en el 76 y en el 83 otra vez fue gobernador de La Rioja. También quiere decir que un compañero de él, un amigo de él, era Cavallo, ¿no? Era el ministro de Economía, ¿no? Que se encargó de hacer... ¡Qué dúo! ¡Qué dúo, la verdad, ¿no? Actualmente es senador por la provincia de La Rioja. Bueno, seguimos dando pistas. A ver, dijimos que fue el gobierno de este señor, fue el primer gobierno peronista después de la dictadura militar, después vino su presidencia después de Raúl Alfonsín. Ya es muy, muy, muy fácil. Claro, sí. Muy fácil. En el 2003 se presentó como candidato a presidente y sacó el 24%, pero se bajó en la segunda vuelta, ¿no? Con Néstor Kirchner. Siguen cayendo los mensajes. Puedes mandar los mensajes a 1561-540359 o llamar a, en vivo. Te podemos charlar en vivo, la gente te puede escuchar en vivo al 466-6559 o mandarlos un mail al del otro lado del Ecuador @hotmail.com.ar. Seguimos acá en del otro lado de Ecuador. Nos vino a visitar y a operar Leo. ¿Cómo te va, Leo? Magnífico. Estamos en línea con Raúl Morelo. Él es un médico pediatra y tenemos lo vamos a entrevistar en el día de hoy en la sección Yo estoy con vos. Hola, ¿nos escuchás? Oh, Raúl. Viejo, sí, mucho gusto. ¿Cómo te va? Igualmente mucho gusto. Te habla Cristian. Laura, hola. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal, ¿cómo estás, Raúl? Bien, soy bien. Tati. Uh-huh. Bueno, yo soy Analía. Lo que vamos a comenzar por preguntarte es un poco tu experiencia de vida, ¿no? Mi experiencia es muy amplia. Sí, tiempo. Totalmente. Tal cual. No sé si habrás estado escuchando el programa que estábamos hablando del fallecido Macera. Ah, no, en realidad no estaba escuchando, pero sí. Bien, dos cosas puedo decir con respecto a esto. La primera, que me causó a mí una gran inquietud de escuchar cómo, digamos, nos igualamos en algún punto los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Él tuvo la vida a su merced, tuvo, digamos, todo lo tuvo en sus manos y curiosamente se fue demente. O sea, en realidad estuvo siempre demente. Sí, y lastimó a tanta gente. Me preguntaba, en relación a cuando murió el presidente Kirchner, cómo fue la situación esta del duelo que hizo el pueblo. Imaginaba los familiares, los hijos de este hombre, qué diferencia hay, ¿no? ¿En qué punto de la historia nos encontramos? Uh-huh. Bien, yo soy un desaparecido, estuve desaparecido en el año 77. Sí. Estaba en la iglesia. En la pretensión de ser cura, me fui a vivir con un cura, el cura Pepe Piguillén, de acá de Moreno. Uh-huh. Estuve 3-4 años intentando esta cosa de comprometerme con... En aquella época los jóvenes teníamos esta idea, o sea, la iglesia nos invitaba a participar de esta construcción del hombre nuevo. El hombre nuevo tenía que ser solidario, responsable, arrojarse las cosas, pensar en el otro, hacer algo por los demás y no solamente mirarse el ombligo como estábamos acostumbrados los jóvenes de aquella época. Uh-huh. Con esta propuesta nos invitaba a compartir un poco la realidad de las personas que están en los barrios. A mí me tocó hacer catecismo, me tocó porque además me gustaba. Tenía un problema, era tartamudo, entonces uh-huh. mucho hablar no me gustaba, pero sí podía escuchar. Seguro. Así que servía para dos cosas importantes en aquel momento, para escuchar a los demás y para estar con los chicos, que de ahí quizás surgió un poco el hecho de que hoy sea pediatra, ¿no es cierto? Claro. Raúl, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Cómo era tu vida de militante en esa época? ¿Cuáles eran los trabajos que hacías acá en Moreno? La militancia no era política, la militancia era ir a un barrio, el barrio La Victoria, uh-huh. Juntar a los chicos que estaban en la calle, en algunos casos iban los juntábamos para hacer catequesis, en otro caso los invitábamos a los chicos más grandes que ya dejaban la catequesis para nuclearlos, para llevarlos de campamento, hacer salidas, paseos, etcétera. La militancia era estar atento a estas cosas. Si había un borracho, tratar de acercarlo a Alcohólicos Anónimos. Si había alguien que precisaba un medicamento, ver cómo lo conseguíamos. Si había un turno de conseguir para un paciente, bueno, en el hospital tratábamos de hacer eso. Era esto, ¿no? La promoción humana, promover. Nosotros éramos jóvenes de clase media y teníamos que de alguna manera estar al servicio de la gente más humilde. ¿De qué manera? De cualquier manera. Claro. Hasta de poner baldosas en la cuadra para que la gente no se enchastre los pies, por ejemplo. A partir de esto, el gobierno autoritario te vio como subversivo, ¿no? Y sí. ¿Qué hicieron al respecto? Y me detienen el 15 de mayo. Sí. Después comprendí que estaba desaparecido. Porque a partir me llevan a la comisaría de Moreno y a la noche me vienen a buscar, me encapuchan, sí. Me amordazan, me ponen una venda en los ojos, una esposas en las manos atrás y bueno, ahí estoy unos 8 días, 10 días en el destacamento de Paso del Rey. Uh-huh. Nadie podía visitarme, nadie podía verme. Esos me sacaron una vez a la base aérea, acá de José C. Paz, sí. El primer día para interrogarme y torturarme, y después, durante esa semana, bueno, el martirio peor fue no solamente la tortura, la picana y los golpes, sino que haber estado 10 días sin tomar agua y sin comer. 10 días. Después de eso, bueno, me pasaron cuando ya no había nada que hacer, no había nada que decir, no podía decir nada de todo lo que acusaban. Pasó 57 días más en Moreno, en la comisaría de Moreno, sí. Hasta que me llevan a Devoto a cumplir, no sé por qué razón, 7 meses y medio de detenido sin causa. O sea, era sospechado de algo que en realidad jamás pudieron demostrarlo, porque si no o me hubieran matado, me hubiera hecho un juicio, claro. ¿No? De hecho. Así fue la historia. Bueno, también vamos a contarle a los oyentes que Raúl escribió un libro, se llama Rezar hasta la libertad, un libro hermoso que cuenta todo lo que él vivió. Y lo que yo te quería preguntar, Raúl, es qué es lo que te impulsó a vos para poder escribir ese libro que escribiste, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Sabés qué? El libro que salió en febrero de este año se llama Fuera de Foco. Ajá, sí, sí sabía. Amor Tenaz bajo tortura, de Editorial Patria Grande. Ajá. ¿Qué me impulsó? Mirá, han pasado muchos años de aquellos episodios de la tragedia. Y han pasado muchas cosas, las cuales uno tuvo que supervivir a las tragedias, convertirlas en algún pequeño logro. Si nosotros nos quedamos, así yo me pensaba, ¿no?, que si uno se queda con el dolor, la tortura, y te empezás a dar lástima de todo esto que te pasó cuando tenías nada más que 24 años, digamos, no puede uno avanzar, porque en realidad el gran avance de la vida es poder tener, no sé, una mayor capacidad de amar. Y así como los genocidas se están muriendo o se estarán preguntando en algún momento que van a tener que rendir cuentas qué hicieron de su vida, qué hicieron de su historia y qué hicieron con la historia con tantas personas, aunque la justicia a veces llegue tarde o no pueda llegar, yo también tengo que preguntarme qué hago con mi vida. Y no me puedo quedar quieto pensando esto de que, bueno, me pasó esto, soy un pobre desgraciado. Entonces empecé a pensar en cuántas cosas había invertido en estos años después de la tragedia. Y me di cuenta que uno necesariamente, no, digamos, de esto me doy cuenta, de que los hombres tenemos una capacidad que es la de trascendernos a nosotros mismos. La capacidad de mirar por encima de nuestras debilidades, claro, y de nuestras historias, por más cruentas que sean. Y todos tenemos esta capacidad, porque yo me he conectado con un montón de gente que ha vivido similares tragedias, sí, y todos han apostado a otras cosas para poder sobrevivirlas, ¿eh? Así que bueno, por eso escribo. Entonces eso te sirvió como para superar esa tragedia. Sí, tal cual. Raúl, ¿vos crees que hubo un cambio en tu vida a partir de lo que te tocó vivir? Sí. ¿Hubo un antes y un después? Absolutamente. Yo no sería lo mismo si no hubiera tenido esta experiencia. Claro. De hecho, le agradezco a la tortura militar el hecho que me haya quitado la tartamudez. Pues sí, fue un electroshock que me hizo. Es lo único que le puedo agradecer. Pero sí le puedo agradecer un montón de otras cosas más. El hecho, por ejemplo, de nosotros estuvimos 10 días sin comer y sin tomar agua, y nadie puede saber lo que significa esto. Yo soy muy respetuoso de la gente que tiene hambre y que tiene sed, y soy muy respetuoso del agua y de la comida. Claro. Y me parece que nosotros por ahí, bueno, no nos damos cuenta de un montón de cosas. Aprendí que uno puede estar solo, pero no en soledad. Aprendí que muchísimas cosas, y todos esos aprendizajes lo he volcado en Fuera de Foco. Después de todo este testimonio, la verdad que impactante, ¿qué le transmitís a tus hijos? ¿Cómo le contás esta historia? ¿Se lo contás como una lección de vida? ¿Qué le transmitís? No, vos sabés que los 7 hijos que tenemos no han, digamos, sí, una vez, bueno, hemos presentado un libro, sí, yo he hecho una presentación, pero no, en general tratamos de no meterles bronca, porque tratamos, sí, cuando ellos preguntan y qué sé yo, pero yo, digamos, esto aprendí una lección, y la aprendo casi todos los días, te digo, de mi hijo más chico. Mi hijo más chico es un niño adoptivo, tiene 15 años actualmente, y él ha sido quemado un ojito por un accidente, aparentemente, donde su madre fue la que le produjo esto. Además tiene VIH. Uh-huh. Cuando le preguntamos si él quiere conocer a alguien de sus familias, él nos dice que ¿qué voy a cambiar? Como que el pasado lo que ya pasó no tiene retorno. Claro. Y mientras sus hermanos están pensando por ahí en estudiar tal o cual carrera, y uno dice, che, ¿y vos, negro? Y yo, hay tiempo. Y en realidad, él cree que, bueno, todos, como todos, muchos creemos, ¿no?, que el VIH se va a llevar parte de nuestra vida, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene una expectativa menor de vida, aunque no en todos los casos es cierto esto. Claro. Pero bueno, él cree esto. Entonces, me da esta lección. El pasado no vuelve, no tiene retorno, y lo que pasó no se puede cambiar, ni nada. Uh-huh. El futuro es una incógnita. Lo más importante es vivir hoy. Uh-huh. Bien. Hoy. Por eso nosotros también consideramos que trabajar sobre el presente para un futuro mejor. Por supuesto, por supuesto. Y lo que ha hecho este gobierno no tiene palabras. Uno tiene que estar realmente tremendo. Yo estoy tremendamente agradecido por toda esta puesta en escena de ver qué es lo que nos pasó, para que nos podamos preguntar hacia dónde vamos. Tal cual. Ahora que nombrás, digamos, de las acciones que tuvo el gobierno, ¿crees que quedan cosas por hacer todavía? Pero por supuesto que quedan cosas por hacer. Pero el rumbo que he tomado y por el que estamos llevando esta nación es un rumbo impensable. Muchísimos de los de mi generación, de los que apostábamos por en aquella época, los 70, buscando alternativas posibles, qué sé yo cuánto, estamos orgullosos. Buenísimo. Se está dando... se está pensando en el otro, se está pensando en el niño, se está pensando en la educación, se está pensando en profundizar la presencia de que los demás estén incluidos dentro de este plan de vida donde los grandes medios o los grandes monopolios, al hombre es solamente un bien de intercambio, ¿no es cierto?, hasta un bien de ajuste. Yo creo que estoy muy orgulloso y muy agradecido a la vez. Raúl, te agradecemos tu tiempo y te deseamos la mejor de las suertes para vos y toda tu familia, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, un abrazo, ¿eh? Gracias, chao, que tenga buenas tardes. Adiós. Bueno, continuamos con la otra sección que se llama Ayer no más. Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté. Bueno, contanos entonces, Laura, de qué se trata este día. Bueno, vamos a empezar a leer la efeméride, ¿les parece? Dale. Bueno. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Qué mejor frase para empezar a conmemorar el 10 de noviembre? Una fecha sustancial que deja una huella en el almanaque de los argentinos. Y por ello, no podemos dejar de hablar de la palabra tradición, la cual tiene un significado muy importante para todos. La misma nos envuelve en un conjunto de creencias y valores que se transmiten de padres a hijos y de abuelos a nietos, dejando un legado trascendental. Si comenzamos a reflexionar acerca de cuál es la identidad propia que nos pertenece, podremos dejar llevar la imaginación, volar hasta tiempos remotos y poder percibir las injusticias y calamidades que se presentaban ante nuestros paisanos. El gaucho, aquel ser nacional que nos identifica y nos diferencia de otras naciones, de otros pueblos, de otras costumbres. Aquel que luchó siempre. Aquel ser excluido y nacido con oportunidades casi nulas, que sin hacer ningún tipo de generalizaciones, casi ningún gobierno que presidió en la Argentina se preocupó por ellos. Y en este contexto, no podemos olvidarnos tampoco de nuestros pueblos originarios, que al igual que los gauchos, fueron olvidados y vieron arrebatados sus derechos en todo sentido. Ellos son los máximos protectores de estas tierras, de las cuales están siendo desplazados y no encuentran hacia dónde ir. En estas circunstancias, sería errado no señalar la importancia que representa el 10 de noviembre, fecha del nacimiento del significativo poeta José Hernández, creador del conocidísimo libro Martín Fierro. Y en honor a esa fecha, a esta figura, en dicha fecha se festeja el Día de la Tradición como símbolo de la identidad argentina. Martín Fierro era un hombre heroico que narra en versos la vida del gaucho y en que su idioma gauchesco canta sus payadas y encierra sus penas, su sufrimiento, sus pasiones y sus esperanzas. No caben dudas de que esta gran obra de Hernández es un ícono de la literatura argentina que refleja el prototipo del gaucho. Y no hablamos de aquellos gauchos que manejan una 4x4 y ni siquiera saben tomar un mate, ¿eh? No hablamos de aquellos que se llenan la boca hablando del ser nacional cuando muchas veces no conocen ni valoran sus raíces. Sí hablamos de aquellos que conservan un papel importante en el sentimiento nacionalista de la República Argentina. Muy conmovedor, muy conmovedor, muy certera la frase del Martín Fierro. Sí, la verdad que sí. Con respecto al Martín Fierro, disculpa que te entrevista, que te interrumpa y Tati, iba a leer algunos fragmentos. Sí. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos. Llaman la puerta de todos y entran la del Aragán. Bueno, chicos, la verdad que creo que el Martín Fierro nos identifica mucho como argentinos. Yo creo que en la lectura de cada uno de nosotros, de cada ser humano, el Martín Fierro es esencial, es un ícono de la identidad argentina y creo que no hay que dejar de leerlo porque nos representa a todos y a todas. Es parte de la tradición y de la costumbre argentina, a pesar de que gobiernos en algunas épocas lo excluyeron, lo discriminaron al gaucho y después, años anteriores, fue reivindicado como aquel el ser nacional que trabaja la tierra, que lucha por lo suyo, por el bienestar familiar, y aquellos, digamos, era aquel que reivindicaba los signos de la patria, ¿no? Claro, y hoy muchas escuelas festejaron o están festejando a su manera el Día de la Tradición, y escuché y vi que en muchas escuelas de acá de la localidad de Moreno, bueno, como dije, lo festejaron a su manera, pero también rindieron homenaje a este personaje, José Hernández, que es un ícono de lo que es la identidad argentina. Sí, lo que yo quiero también recalcar, que estuvo muy bueno lo que dijiste, que no hablamos del gaucho ese que tiene la 4x4 ni que ni siquiera sabe cómo cebar un mate. Claro. Y que tampoco es muy nacionalista que digamos cuando la plata la pone en otro lado, ¿no? Digamos, claro, de cierta forma. Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que la palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmite de padres e hijos. La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte, y se conservan a través del tiempo. En Argentina, el Día de la Tradición es el 10 de noviembre, como habíamos dicho ya, en memoria de nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro, José Hernández. Claro, y está bueno también ver cómo cada vez son más los jóvenes que se identifican con José Hernández, que por ahí salen a las peñas, bailan folclore, se visten de gauchos y de china o de paisana y no les importa nada, porque a veces es como que está muy estigmatizado esto. Yo he bailado casi durante 8 años folclore y me decían, ay, ¿cómo vas a bailar eso? Eso es un baile para gente grande. Y la verdad que no es así, porque cada vez son más los jóvenes que se insertan en esta cultura popular, ¿no es cierto? Magnífico. Es más o menos también un poco el contrapunto de lo que nos vienen contando todo desde chiquitos en las escuelas, ¿no? Claro, los libros. Claro, sí, sí. Como hablábamos la otra vez, ¿te acordás? De Roca, Sarmiento y todo eso, sí, que se encargaban de eliminar a esta clase social. Claro. Muy bien, si querés mandar un mensaje de texto lo podés hacer al 1561-540359 o llamarnos al 466-6559. Y la frase la repetimos. Sin creer,